Norodom Sihamoni y Norodom Moniniet Sihanouk, rey y gran reina de Camboya, enviaron el día 19 a la embajada coreana en su país los cestos de flores de gran tamaño con motivo del quinto aniversario del fallecimiento del gran dirigente Kim Jong-il. Por encargo de ellos, la delegación del Ministerio del Palacio Real del Gobierno del Reino, encabezada por Kong Samol, presidente del Comité de Recordación a Su Excelencia Gran Generalísimo Kim Jong-il y viceministro encargado del Palacio Real, depositó los cestos de flores ante los retratos sonrientes de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y les rindió sublime homenaje.